Os feitos, segundo contan as súas achegadas, foron istos. Pablo era detido o martes nas rúas de Lleida, onde mora habitualmente, ás 10:30 da mañán por axentes da policía. Tras alguemarlle, de seguido leváronno ata a súa vivenda familiar, e lá, tras rexistrarlo durante máis de 3 horas, levaron sen xente cantidade de material informático e mesmo libros. Tanto de seu, como do seu pai, da súa nai e da súa irmá. E despois leváronno dirección á Audiencia Nacional en Madrid, onde se pasou a noite e ao día seguinte tomáronlle declaración e soltáronno. Na rede saltou a noticia e numerosas voces espallaron a reclamando a súa inmediata libertación e reclamando o direito á liberdade de expresión, un máis dos direitos humanos que o Estado español ten hipócritamente asinado e que incompre acotío nesta falsa democracia continuista da dictadura franquista. Alén, pedían difundir ao máximo a noticia por todos os medios. E iso é o que fago, como cho conto. Nos falsimedios, pola súa banda, su lírica policial, para tratar de justificar tal falla de liberdade, contan literalmente que a detención é debida a que en unha das súas cancións, Democracia su puta madre, está especialmente dedicada a quien fora líder histórico dos Grapo, Manuel Pérez Martínez, coñecido como Camarada Arenas. Falseando, unha vez máis, a realidade, pois Arenas, secretario xeral do nunca legalizado Partido Comunista Reconstituído, fuera condenado a 7 anos de cárcere por a detención ilegal do empresario Publio Cordón, desaparecido en 1995, mas na sentencia non se cita que fose membro dos Grapo. De certo, e por facer historia da vergoña xurídica, Arenas fora en primeira instancia solto pola Audiencia Nacional de cualquier responsabilidade naquel secuestro, pero a familia de Cordón recurrir ante o Tribunal Supremo, que, esta vez sí, con un voto en contra, condenou uno por, agárrense, comisión por omisión, ou sexa, en román paladino, por non facer nada. Disque por non ter evitado tal secuestro, algo demencial y aberrante en su disprudencia penalística, certamente ridículo y abrallante para personas con 2 dedos de fronte. Pero é que alén, as únicas probas incriminatorias foran os informes da Guardia Civil, que curiosamente en tempos de Franco non valían como tal. E que coisas, agora sí. Anche Castilla, e viva a Virgen. Como dixera a raíña en Alicia en París das Maravillas, primeiro condénase ao reo, e logo faise suizo. Mas voltando ao tema que nos ocupa e preocupa, din estes falsimedios que a canción que, segundo eles, motivou o arresto, titulada Democracia su puta madre, está dedicada ao principio a todos os presos políticos, e que Paulo Hassel adícalle a canción ao Camarada Arenas criticando que está preso desde hai anos únicamente por ser comunista, como outros tantos membros do Partido Comunista Reconstituído, e seguen coa teima de que Paulo lle rapea considerándolle un heroe, e berra libertad Camarada Arenas. Mas imos darlle voz ao Paulo con este tema, Democracia su puta madre. Voy a que dedicar cada canción protesta a algún preso político, porque el gobierno y sus perros no paran de morder. Esto va para todos, pero especialmente para Manuel Pérez Martínez o Camarada Arenas, preso desde hace años únicamente por ser comunista, como otros tantos miembros del Partido Comunista Reconstituido. Independientemente de que uno sea comunista o no, es intolerable esta represión fascista en un país en teoría democrático, entre infinitas comillas. Pero a los progres y falsos izquierdosos les da igual. Están demasiado ocupados por banalidades y meetings de los cómplices de esta barbarie. ¿Dónde está Izquierda Unida? ¡Ja! Lo olvidaba, callando como cobardes. Pero mientras quede un solo oprimido explotado, la memoria de héroes como Manuel Arenas recordará a los culpables lo que son. ¿Quién merece la libertad sino los que más lucharon por esto? La represión existe, esto no es ciencia ficción. La realidad es triste, no me silenciarás, cabrón. Porque la verdad es lo que más daña al opresor. La censura no cura las ansias de un mundo mejor.

Nesa entrevista, na derradeira pregunta, Litos plantéxalle, premonitorio, que aguarda que se ten a oportunidade de entrevistarlle de novo, non o faga a propósito das súas andadas pola Audiencia Nacional. Pablo resposta: "Si me levan a Audiencia Nacional, só me estarán dando máis voz e razón." Si bien erraba, pois continuaba dicindo: "De todas, sigo sendo moi underground como para que iso acontiza." E engadía irónicamente: "Si o tonto de Bisbal mañán fixera unha canción como Los Peores Terroristas, ficaría calvo na comisaría." E alén apuntaba ao Pablo: "Téñenos medo, porque contamos con importantes armas: a verdade, a lóxica, a solidariedade, a xustiza." Como dixera o camarada Arenas, deteñan a este home solidario, é perigoso. E remata a Pablo con esta sentencia: "O mundo sigue xirando e pensar nos esquecidos está mal visto e penado. De nos depende mudar ese absurdo sangrento. Que segue a luita, o que si semos non ten nada de imposible." Despois contarei máis cousas das que se falan nesa entrevista, que aínda pode lerse enteira no blog 53días.blogspot.com e en Caos en la Red. Mas vou agora a darlle voz ao autor do blog, quen razonaba así no mesmo día da detención de Pablo, antonte 4 de outubro. Ose souben, polos estados de Facebook, que a policía detivera o rapeiro, colega e bello coñecido deste blog, Pablo Hassel. O primeiro non o cría, basicamente, porque crío lembrar que onte mesmo vino conectado. Pero, efectivamente, a noticia publicábase en Caos en la Red e incluso en portais de rap como HH Directo. Así é, amigas. Trátase dun outro atropello máis dos poderes fácticos e as súas forzas represivos aos direitos e liberdades máis básicas de todo cidadán, incluídos quen, por desgracia, vivemos nunha democracia española. Isto é, burguesa e misturada de forma híbrida con o franquismo que durante tanto tempo asolou este país e que, lamentablemente, segue tan vixente e incluso intacto, non só nas institucións, senón, o que é pior, nas mentes de tantas persoas. Precisamente por isto último, exceptuando as de sempre, ninguén botarase as rúas ni as mangas á cabeza por esta aberración. Ninguén se atreverá a pôr en cuestionamento este crimen contra Pablo Hassel. Terrorismo? Esa é a palabra que sementa o terror na sociedade española e esa é a excusa incuestionable que utilizan para violar cualquier direito, exentos de cualquier responsabilidade. Non fai falta poñer aquí unha lista con algunhas deles. Prácticamente todos sabémolos. Alén non é o momento. É o momento de denunciar mediante a plataforma que sexa esta detención, que é unha detención á liberdade de expresión, á liberdade en xeral, á democracia e ao espírito revolucionario que aos poucos vai surdindo de entre o pobo, que cada vez, con máis acerto, identifica quen son os seus opresores. Tamén é o momento de ser valentes e unar apoios, pese ao que queren, é que teñamos medo. Medo a protestar, medo a falar claro, medo a loitar polo que é noso. A mí mesmo, se quixeran, tamén podería me deter, non só por entrevistarlle, sino polo blog en xeral. Bon, que lle imos facer, gases de oficio? Reitero o meu apoio absoluto e sin medias tintas a Pablo Hassel e exixo a súa liberdade inmediata e sen cargos. E alén, aproveito para condenar todos os atropellos cometidos por esta democracia que encarcela os oprimidos e premia os opresores. Medo ten que non está convencido de algo, non si estamos. E polo tanto seguimos e seguiremos aquí sin dobregar un milímetro os eonllos, conscientes de que, como dixera un outro excelente cantautor, os fascistas que hoxe nos xulgan, mañán serán xulgados. Imos pois escoitar este tema de Pedro Faura, alcume do componente de Suburbano, Bernardo Fuster, que leva por título Carabanchel. Que no bajen las banderas, alcemos la voz, hermanos, que resuenen las proclamas como un arma en nuestras manos. que oigan nuestros compañeros que están luchando entre hierros, que oigan desde las mazmorras cómo les defiende el pueblo, que se callen los talleres, que se paren los arados, jóvenes, hombres, mujeres, los fascistas que hoy nos juzgan, mañana serán juzgados. Compañeros que en la celda seguís construyendo España, en la lucha victoriosa seguimos vuestra llamada. Y hombre del pueblo valiente, tu dolor es dinamita y es la unidad tu herramienta, organizado en el frente. Que se callen los talleres, que se paren los arados, jóvenes, hombres, mujeres, los fascistas que hoy nos juzgan, mañana serán juzgados. Los fascistas que hoy nos juzgan, mañana serán juzgados. Pues eso esperemos. Volvos de seguido a contarvos algunas das cousas que o Pablo publicará lá por finais de 2008 nun seu blogue, haselpablo.blogspot.com. E así, podes ler na súa entrada titulada Life o seguinte. Sucede que como Neruda, cánsome de ser home. Sucede que non me apetece esclavizarme e aínda soño coa liberdade. Tamén sucedo que en tanto levan derrochados infinitos millóns en armamento, nos temos que traballar como robós para sustentar esta farsa e poder ter un ridículo salario. Sucede que volvo a envexar de novo aos paxaros que foden con o firmamento e a tremenda poluzón. E eu estou entre fume, mas non podo voar. Sucede que Aznar siga lavando a bus e este par de criminais seguen libres e multimillonarios. Os maiores ladróns, delincuentes e terroristas andan libres e con todo tipo de privilexios. É outra derrota da humanidade, xa son incontáveis. Pero Conchi está enganchada a prensa rosa e non lle importa nada diso, en tanto poida ir unha vez ao mes a perrucaría a comentar si a Quintana puso sese máis votos. Sucede que o mundo xira empurrado polo absurdo, e así nos vai. Sucede que en tanto a xente segue a creer a mentirosos da talla de ZP, títere das grandes corporacións e bancos, nada vai murar. A conciencia foi xa gran hermano. En tanto os medios de comunicación chaman forzas de paz aos xenocidias e minten como bellacos pagados por imperio. Unha das miles de millóns de crianzas amortas pola fame pregúntase antes de ser devorado polos abutres. Por qué? Como van a entender que uns posean o inimaginable e ela non teña nin o mínimo para sobreviver cando o seu continente é o máis rico en recursos? Sucede que a lista de injustizas e sinsentidos é infinita, como os millóns que seguimos fabricándolles. Sucede, capulla, que teño ganas de verte. Nas dúas seguintes entradas do blogue, sobre dosis do absurdo e de colmitos vamos, Pablo manifesta. En tantos conservadores, neofascistas, empeñanse en que olvido se adoñe da xente, olvidando un pasado que eles mesmos tensiron de sangre con demasiados anos de feroz ditadura, os bispos póñense nerviosos porque queren sacar os crucifixos das aulas. Sobra dicer que estos dos grupos de pirados son o máis lonxano Cristo, e a súa hipocrasía os condenaría ao inferno no caso de existir este. Pero desulgado de guardia que clamen ao olvido cando eles andan canonizando a curas e monsas do seu bando fascista, mortos na guerra civil. Ocorre que cando alguén cree que un tomate goberna o universo e manifesta-o, é un tolo. Pero quen cree nun deus que tolera que os seus supostos mensaxeiros na terra sexan a pior calaña, como son millóns, non son tachados de tolos. Ten collóns a cousa. Cada un que creo que lle salga a dos riles, pero que non adoctrina nas escolas con credos e deuses que teñan as mesmas posibilidades de existir que eu de mudar de sexo. Moi triste é que en pleno século XXI se lles metan aos meniños desde ben pequechos ideas enfermas, rocambolescas e sin fundamento algún, máis que o do negocio que fai o Vaticano a base de mentir, impoñer e aproveitarse da ignoranza imperante. Que o PSOE socialista laico de esquerda obreiro republicano é unha farsa que xa só creen os máis estúpidos do patio. Do PP sobran as palabras xa. Cicais como mellor se desdefina e hipócritas, xenocidas, herdeiros do franquismo, mentirosos compulsivos, maliciosos, engañabobos. Bon, o ZP partido tamén entra en algún distes asetivos. O que é o colmo é que por riba a Igrexa teña máis privilexios co o PSOE. A traición aos ideais cos que nacera o partido é tal que chega a estos patéticos extremos. En tanto a dereita cavernícola e maligna eleva a heroe a desesperanza Aguirre por sobreviver, oh merda, aos atentados de Bombai. Fixaros como os mortos cando veñen do Oriente valen moito menos que os de New York. Como valeron menos os mortos no metro de Madrid que os guardias civis tiroteados. Chegan a terla matado a desesperanza Aguirre e agora sería unha mártire como as carmelitas que tanto idolatran. Falan de Cristo os que menos poden deben nomearlo. Só é morrer que menos deben morrer. Pois imos agora pinchar un outro tema de Pablo e para dar compracido gosto a Olitos, quen decía ao final da noticia no seu blog da detención de Pablo, que vos leía antes, que podería poñer un cualquier tema deste comprometeiro rapero do povo, pero que como teño que escoller un, pois fico con este. Titúlase Libertad presos políticos. Los que más luchan para cambiar este sistema, que ni el político más mentiroso puede calificar de justo, están decenas de años encerrados por combatirlo, o incluso los matan dentro, no solo ocurre algo demencial y surrealista, sino algo que no deberíamos dejar que pasara. Cuando banco lo roban, sus dueños se hacen millonarios. Pero si tú le robas, puedes pasar años encerrado. Al camadeucas sellas, conformismo, sopio pa'l cerebro. Nos fabrican un cielo negro, pero aún existen estrellas. Deberíamos colgar reyes, como Rusia hizo con los zares. El problema se llama gobierno, creando abismos desiguales. Cambien ya sus siglas, de socialistas no tienen nada. Ellos son los terroristas, su manipulación nos condenará. Lo haces y la paz es guerra contra sus secuaces. Donde yace la verdad, sus planes nacen, no hay disfraces. Quien se jugó la vida por destruir su maquinaria genocida, que exploten sus barrotes y la llama siga encendida. Evite ser engañado por la élite en pan, circo y tontería. España es una patraña para que mande la burguesía. Es normal que realidad duela porque aún no la hemos cambiado. Que se rebelen los olvidados y que pasen hambre en la zarzuela. Políticos se preocupan cuando Hasél agarra el micro, que su democracia solo es poder para los ricos. Y por atacar a los culpables terroristas nos llaman. Escucha que la libertad no es el extremo de nada. Pudo solo hacer una cara de Che Guevara. Siguen con su represión y su dictadura adornada. Quieren que vendas tu alma y la hipoteca es esclava. Diles que la libertad no es el extremo de nada. Le llaman democracia, invadir países y arrasar con todo. Yo oigo los lloros de niños al otro lado del globo. Luego califican de violento, tirarles cócteles molotov. Diles que no paren mi voz, puedo ser duro como Babermeyer. Quiero grapos, que guapos, respeto anarquistas, comunistas. Antes que ponerme etiquetas, protesto contra la injusticia. Allá afuera prefieren al canto del bobo que pensar con mi CD. Me importa menos que la muerte de concejales del PP. Le llaman democracia a que el pueblo pinte menos que una actriz porno quejándose por los cuernos. El tiempo pasa y los de siempre en el corrompido poder. Y lo menos que podemos y debemos hacer es joder. Cuando la inmensa mayoría de la policía es facha y con la plebe dormida la esperanza de un mundo mejor se marcha. Que apoyar a Franco no es delito sino algo normal. Y quienes manejan los hilos merecen mil kilos de amonal. Políticos se preocupan cuando Hasél agarra el micro, que su democracia solo es poder para los ricos. Y por atacar a los culpables terroristas nos llaman. Escucha que la libertad no es el extremo de nada. Pudo solo hacer una cara del Che Guevara. Siguen con su represión y su dictadura adornada. Quieren que vendas tu alma y la hipoteca es esclava. Diles que la libertad no es el extremo de nada. Capitalismo no existe, son los padres deseando un hijo con Porsche y partidos de pádel. Estremece ver tan poca diferencia entre Acebes y y eso se me ve rapeando siempre sobre memeces. Sin protesta estamos perdidos, es algo que está claro, como que el Estado nos quiere robots esclavos y callados, mientras el imperio del capital jode los cinco continentes. Si yo ataco un banco me llamarán delincuente. Pocos escuchan, viven de Telecinco. Cuesta hablar de lucha cuando solo quieren circo. Publico historias macabras, la tierra me lo pidió, empujan mis palabras, oprimidos sin voz. Si parte de los más grandes andan en la cárcel, pienso en balas que nucas de jueces nazis alcance. Diarios controlados por archimillonarios, no los leeré. Yo leo caos en la regla, Jaino, rebelión.org. Soy el que quiere igualdad y no reinado, que le den a Pollatino Pérez y al tonto de Ronaldo. Te hablo de vivir en un mundo no muerto y desolado, de patas arriba donde el papa realmente es el diablo. Los niños aprenden que aquí mandan los malos y se vuelven cabrones en vez de querer cambiarlo. No me digas que hablando de cambios te asusto. Lo radical es aceptar este drama tan injusto. Ya, dedicado a todos los presos políticos, pagando penas por intentar cambiar este sistema de mierda que va a acabar cayendo por su propio peso. En especial, Amadeu Casellas, que lleva casi 30 años encerrado por robar bancos y dar el dinero a necesitados y luchas sociales. Ni sus leyes fascistas cumplen, que se inventan todo tipo de patrañas para seguir teniéndolo entre rejas cuando ya ha cumplido esa injusta pena. Aquí si no tienes millones no te sueltan, y más cuando ser revolucionario. Libertad Amadeu Casellas, libertad presos políticos. Pues después de este temazo que Pablo dica o expreso anarquista Amadeu Casellas, que foi libertado no día de 9 de marzo do ano pasado, despois de 24 anos de prisión e de 3 greves de fome e unha campaña internacional para a súa libertación. E foi despois de que o director do establecemento penal de Xirona unificara os expedientes do antigo e do novo Código Penal e unha vez feita a soma das penas, concluíra que Amadeu Casellas cumprira máis 8 anos de pena do que o estipulado. 8 anos de máis. Imos dar paso agora a algunha das respostas que o Pablo daba nesa entrevista da que xa faláramos. E así, en a pregunta de quen é Pablo Hasél, este respostaba. Un puto ser humano de 21 anos, con moita rabia justificada. Alguén que utiliza a voz para non dar o seu merecido físico á escoria que nos goberna. Un explotado ocasional, un censurado, un oprimido, un bipolar hipersensible a quen lle costa moito sair da cama para ver e sofrer cousas desagradables a ollos de cualquier persona, con un mínimo de corazón e pés no chan. Un soñador experto habitante do cu de Cataluña, a quen afecta moitas máis cousas das que concernen ao seu fodido en Vigo. Un bicho raro a quen lle encanta rir, aínda que moitos crían que pensa en se cortar as veas constantemente. Un idiota que sempre tropeza con as mesmas pedras. Un idealista incomprendido polas masas. Un melancólico crónico. Un suicida adicto a beber. E, en fin, paro xa porque a resposta dá para se estender moitísimo. E conta así os seus inicios no rap. Desde pequeno sempre escribí cousiñas, xa foran diarios persoais, prosa ou poemas. Con 10 anos descubrín o rap e o que enamoraume foi a da cousas que se podían dicer en poucos minutos. Desde entón comencei a facer rimas. A primeira canción que fixen titulábase Injusticias, e rapaeine na miña aula enteira. Lembro aquel aplauso sincero con moita nostalgia, aínda que non me valera para seducir a cría da que gostaba. Xa desde o primeiro momento reflexei os problemas sociais que me importaban e en tanto escreba, asín será. E insinuo engade despois. Moita xente cree que exaxero cando digo que se non escrevera estaría morto, en prisión ou realizando asasinatos selectivos. Eu, e quen máis se me coñecen, sabemos que así é, e desde pequeno, por unha serie de cousas, penso moito no suicido ou en tomarme a xustiza na miña mau, en vista de como van os tribunais. Pero escrevendo, podo seguir en relativa liberdade. Inspírame cualquier cousa, e todo, é todo. Tambén a anguria de pensar na nada, que presumiblemente aguardanos después de mortos. Encántame sentir cousas que por eso escribo poesía. Non asumo un máis alá sin poder sentir. Máis alá da verbarie global, inspírame a metafísica e a persensibilidade, que leva a dor, e a dor inspira. E de seguido apunta: escoito todo tipo de música, pero son moi selectivo. Gosto de cualquier música que estesa ben feita que me transmita algo. Sobre todo gosto moito de escoitar a pianistas, guitarristas, violinistas, cantautores, música ambiental, trip hop. E cando estou de resaca, escoito algo de country, porque lémbrame os bancos que debín atracar para fuxir con aquela moza e donar gran parte do botín. Así, interrumpindo a entrevista e voltando ao seu blogue, fala noutra entrada do concerto de Ismael Serrano, ao que acudeu como agasallo do seu aniversario por parte dunha boa amiga, onde declara que tivo a sorte de ver por segunda vez a Ismael Serrano ao vivo e, como non, a sobredose de emocións estaba servida. Simplemente impresionante. Tivo especial emotividade a homenaxe ao bando vencido durante a Guerra Civil e que tanto olvido ten por parte dun sistema neofascista, así como o momento que no que toqueu Hai que vivir, tema do cantautor Joan Bautista Humet, falecido há poucos días. Como despedida, non faltou a inmellorable Ana e o meu corazón saíuseme do meu peito para irse quen sabe onde. Imos, pois, escoitar a Ismael Serrano e a inmellorable Ana. Es tan corta la vida y son tantas despedidas llenas de promesas vanas. Ana, ¿qué será de nosotros cuando caigamos y otros ocupen nuestro lugar? Ana, ¿dónde será la batalla próxima en que perdamos la guerra contra la soledad? Ana, volverás a escuchar las piedras que contra tu ventana lanzó la felicidad. Lanzó la felicidad. Ana, es tan corta la vida, quizás me vuelva mentira y no te conozca mañana. Ana, cuando te escondo un abrazo, recuerda entonces el año en que forjamos la paz. Ana, quizás me marche y no vuelva, quizás me muera y no tengas que maldecirme jamás. Ana, te veo y me declaro culpable de desear tu presencia más que desear la paz. Ana, ¿qué hago yo con mis canciones, con el manojo de escarcha, con mis ganas de matar? Ana, ¿qué hago yo con las montañas de papeles que he firmado jurando morir o amar? Jurando morir o amar. Ana. Pues después de este emotivo tema, recuperamos a Crítica os Falsimedios Servís do Sistema para seguir denunciando a súa manipulación e terxiversión en torno á detención e posterior posta en liberdade de Pablo Hasél. Así destacaban estes falsimedios desde ultrafascista El Mundo ata o supostamente esquerdista Público, que ten de esquerda o que teño eu de morcego, o menos, que o Pablo ten declarado que seguiría brindando cuando ETA le vuele la nuca un pepero. Así, extraído dese contexto, tergiversando as súas palabras, onde Pablo facía unha crítica clara a eses peperos e aclaraba: sí, a un pepero deses que babesan con Aznar, o Imperio Americano, e apoyaron a guerra de Irak, entre moitas outras calamidades. Brindarei porque non son inocentes e eles apoyan a morte de inocentes. Os do PSOE non son mellores, non só venden armas a Israel e son cúmplices do xenocidio contra Palestina, tamén apoian moitas outras guerras contra as que a xente non protesta porque teñen menos glamour. Cabe sinalar ese xogo de ventas que segue o Diario Público, que ante a aluvión de críticas á detención de Pablo, mudou o texto da noticia no seu blogue, e así no primeiro titular colado da Axencia Efe figuraba: detenido el rapero Pablo Hasél por apología del terrorismo. E horas despois engadía a palabra presunta antes de apoloxía, e incluía na noticia opinións contrarias dos seus idolatrados pseudoesquerdistas, o actor Willy Toledo, a quien Público cede un espacio de charla digital e destaca súas palabras de apoio a Pablo dicindo que os cárceres españois deberían estar cheas de políticos do PP que tamén ensalzan o franquismo. Ficarse coa palabra tamén nada senta de sentido. E mesmo da voz ao único deputado de Esquerda Fundida, digo Unida, o Gaspar Llamazares, quien declarou no seu Twitter: non se pode xulgar a disidencia fronte ao sistema de Hasél como apoloxía do terrorismo. E digo eu, estará o Gaspar pensando por que outro motivo si pode ser xulgada a disidencia de Pablo? E todo isto, como dicen, porque como o mesmo xornal destaca, a noticia da detención de Pablo foi unha das máis comentadas en Twitter e Facebook. E claro está, há que vender xornais. Mas voltando á interesante entrevista do Litos no seu blog 53diasblogspot.com, que recomendo a súa leitura á íntegra, o Pablo fai unha crítica a estes pseudoesquerdistas con estas outras palabras: esquerda podrida, esquerda desunida, esquerda vencida. Eu non respeto un partido que cala ante o encarceramento de comunistas e vai do mal do PSOE. Mercáronnos, o seu silencio é patético, e como digo nunha letra, Llamazares non tiene sangre sino horchata nas venas. Tú eres un vendido de mierda, non un antisistema. E alén critica a suposta progresía rapeira con estas verbas: beso a moito progre que intenta ir de comprometido, pero sin mollarse. Xa sabemos todos que en África pasase fame, pero hai que ir alí máis alá deso. Hai que ir á raíz do problema, senón o teu puto rap parecerá un dos telenoticias, onde tamén aparecen famentos. O tempo acaba espindo as persoas, e as máscaras de moitos xa caíron. Poderán enganar a chavales tontos, pero que non nos chupamos o dedo, non nos acolan. Teño unha esperanza pequeniña de que o exemplo francés acabe dándose acá. Espero que os rapaces árabes nacidos acá acaben facendo un rap concienciado como alá, onde a maioría de rapeiros dos barrios baixos fan unhas letras antisistema brutais. Eu teño esa ilusión, porque como isto acabe sendo como a MTV americana, que bagua. Está claro que iso é o que lles interesa ao sistema, e iso intenta propagar. E o Pablo alaba a los chicos del maíz, dicindo que a súa tímida esperanza tivo un incentivo polo boom que tiveran, e do que se alegrou moito. Eles conseguiron transmitir unha mensaxe con humor que calou en moita peña, e iso é bo, porque nunca no estado un grupo de rap comunista petara así,

cambió de carcelero a contorsionista. Pobre rehén, diréis, lo que no sabéis es que se le iba la mano como a los padres de Madeleine. España profunda y caña y Manolo Escobar el Fari, Antonio Anglés buceando con el Nani. La España de José Mari fue oscura y temida, el 23F un complot para perpetuar la monarquía, los 80 la movida, en las manis un punk y en muletas, héroe de la working class, el cojo manteca, la teta de Sabrina, el no a la OTAN, la heroína, la bola de cristal corta tu Alex y Cristina, papelinas, en los 80 todos ratas, las firmas del muelle, el breakdance en tocata, puzle, barraca, cayó el muro con Pink Floyd, mientras Valencia, capital del tecno, la ruta destruyó, los primeros b-boys, por encima de modas, el break en viveros, la sala Kingston, las fiestas del Nova, la mazorca, ha regresado contra Zaka, con rap político y sarcasmo, pusimos Valencia en el mapa, mi rap en Palapa, el tuyo una chapuza, tú escuchabas a Mecano, yo a Chandilla, Fermín Muguruza, somos Gentuza, nuevo héroe de barrio, amnistía para el solitario. A Marta ya se le ha parado el macho pasos. Dúo dinámico, ¿cuántos años tiene tu amor? ¿15? Pedófilos. Chanquete, jodete. Yo le robé la bici al piraña, ¿sabes? Traemos los recuerdos que ya no tiene Suárez. Pues, por certo, os valencianos, os chicos del maíz, tamén sofreron a persecución do PP e da parafascista Asociación de Vítimas del Terrorismo, que, en balandes unha vez máis dos falsimedios, trataron de prohibir un seu concerto en Sevilla e denunciáronos na Audiencia Nacional, coa excusa de que los chicos eran proetarras e facían as súas letras en altecemento do terrorismo. ¿Vos soa de algo? Ante os ataques da dereita, los chicos del maíz publicaron un seu manifesto, non que entre outras cousas declaran o seu estupor e perplexidade ante o titánico esforzo de recopilación de dados, declaracións e análisis en profundidade das nosas letras, por parte dos inefables xornalistas. Reconfórtanos pensar na imaxe dun deles coa súa garabata e a súa gomina, ou a súa melena de mechas pepera e os seus pendientes de perla, baixándose os nosos temas para escuitarlos no seu iPod ou na súa potente equipa IFI. E rematan apuntando que o traballo de investigación xornalístico non foi tan completo como a vostedes gostaría. Foi máis ben lamentable, e non se sostén, mírese por onde se mire. É un gravísimo erro tirdar alegremente a un grupo de música de proletarras cando ese mesmo grupo ten unha letra que di «Me cago na curriña e na rojigualda», en clara mensaxe internacionalista, e repudiando todo tipo de bandeiras e fronteiras. Curiosos proletarras. Até un crío sabería que un simpatizante de ETA non cantaría iso nunha canción. Pero a vostedes non lle pagan por ser profesionais, paganlle por reducir a ideoloxía dominante e preservar os intereses dos anunciantes. Resulta que non somos estudantes de comunicación e xornalismo, casualidades da vida, e segundo os nosos profesores, vostedes cometeron todos e cada un dos erros e abusos que pode cometer un xornalista: terxiversación, manipulación, nulo contraste de fontes e de informacións. Por iso, nin sequer molestáronse en preguntar directamente aos implicados, e se ditas acusacións tan graves eran fidedignas. Así lles vai, a imprensa escrita fúndese estrepitosamente, o pobo está farto das vosas mentiras. Curiosamente, foi o mesmo xuíz da Audiencia Nacional que no caso de Pablo, Fernando Andreu, optou por arquivar dita denuncia. Mas non só Pablo e os chicos del maíz sofreron a criminalización dos medios, dos políticos e dos suíces. No pasado 7 de abril deste ano, o compañeiro Diego, coñecido como el Petas y Birras, polo seu nome artístico como cautautor libertario cordobés, foi citado por telefone na comisaría de Córdoba, onde informáronlle de que está imputado na Audiencia Nacional por insurias á corona e apoloxía do terrorismo, polo simples feito da letra dunha das súas cancións, todas de claro corte humorístico. Agora, aínda fica pendente de xuicio en liberdade condicional, tendo que se apresentar nos xulgados semanalmente. El Petas y Birras ten un disco, Lucha y Folla, con 20 temas sin título para quien quiera escoller cada quel o título. Que vos recomiendo sobre todo porque es divertidísimo. O su xeito de cantar y es muy peculiar y simpática. E se te pon un sonriso na cara imaginando situaciones que conta. É una descarga de buena energía que recorre por lo teu corpo y alegría que destila por todas partes como si fuese whisky. Fai este disco perfecto para acompañarlo con un bon peta de María y una birriña. E se puede ser entre colegas, mejor. Dicer que seu disco podedes descargarlo desde thepurningan.blogspot.com. Mas imos pois a darlle alegría con un tema de El Petas y Birras. Español es todo. Español es todo. He vuelto. Y no se había enterado. Español es todo. Español es todo. Ahora españoles todos. Me llamo José María Aznarín. Y de mi mujer, españoles todos, lo que más me gusta es el apellido cuando está llena. Acompañada de unas buenas rayitas pagadas con el sudor de todos los capullos gilipollas trabajadores de este país. Españoles todos, soy la morralla y la escoria de España oyendo este compa. Si te acercas a mi vera, te mataré. Pero si prometes alejarte, te ahorcaré. Si te quedas muy cerquita, te degollaré. Y por mucho que te esconda, te encontraré. Anamba, Sofía total. Anamba, puto charlatán. Anamba, estafador profesional. Qué asco que nos da, qué asco que nos da. Qué asco, qué asco, Dana. Qué asco, qué asco, Dana. Tus engaños, tu mentira, no sirven de nada. Tus historias, tu movida, a mí no me va. Tu principio, tu tontería, me suenan fatal. Tu carita de gilipollas, la pienso rajar, la pienso pisar. Ana, impresentable antisocial. Ana, come culo internacional. Ana, serpiente barra atrás. Ana, que nos da, qué asco que nos da. Qué asco, qué asco, Dana. Qué asco, qué asco, Dana. Ana, impresentable antisocia. Ana, come culo internacional. Ana, serpiente barra atrás. Ana, qué asco que nos da. Español es todo, español es todo. He vuelto. Pues después de estas risas y saindo camino de rematar este programa, cabería señalar que no solo los músicos están a ser acosados, criminalizados y perseguidos en contra del derecho humano a libertad de expresión. Esta pasada sexta feira, 30 de setembro, era detida en Lugo no transcurso dunha concentración de apoio a presos a militante independentista e excompañera desta radio, Calimera, con a excusa de que había unha orden de busca e captura contra ela do xulgado de Betanzos, por ter esta unha causa pendente por pintadas do ano 2008. E debido a unha falla de entendimento entre os xulgados de Betanzos e de Lugo, tivo que se pasar toda a fin de semana encarcelada nos calabouzos, e ata 62 horas despois da súa detención non se pasou a disposición judicial. 62 horas despois, por unas pintadas, que nunca se punen con penas de privación de libertad, mas a compañeira xa se pasou 62 horas detida. Tamén cabe decir que desde hai 2 anos numerosas persoas de toda Galiza están sendo criminalizadas, ensuiciadas e multadas polo simple feito de manifestar a súa solidaridade con todas as persoas presas ou por denunciar as mortes nas dependencias policiais e nos cárceres, realizando concentracións de repulsa e marchas ao talego de Teixeiro, acusadas, entre outras cousas, de queimar cárceres de cartón ou berrar consignas como prisión, demolición. Este é o estado democrático no que vivemos, onde un fanse rico roubando aos pobres e recebendo prebendas e parabéns, e outras temos que suportar a imposición dunha xustiza e duns medios policiais herdeiros do franquismo. Bom, vou a rematar este programa con unhas palabras de Paulo Hassel e vou dellar voz con un extracto que recollín dunha entrevista realizada por Zurda Conducta, unha televisión venezolana. E despois desas palabras, vou a sonar un tema para despedirme xa, con un tema dun compañeiro daqui, da rapeiro, Fournier, titulado Nos vemos en la cárcel. Espero que no, que nos vexamos por aí fora tomando unas. Moitos veciños a todas, gracias por escoitar, a xente que escoita aquí ao vivo, ou a xente que me escoita despois pola internet, por onde poda que este xa. Nos vemos na vindeira semana. Vos deixo, pois, coas palabras da entrevista de Pablo e o tema de Fournier. Chaos. Si hablas alto y claro y dices verdades incómodas, incluso parece que te miren mal. Cuando pones como ejemplo a Grecia, te llaman radical, parece que seas un terrorista, un violento, ¿no? Hay una frase de Silvio Rodríguez en una canción suya, la canción del elegido, que creo que resume muy bien todo esto y que dice, comprendió que la guerra era la paz del futuro. Creo que está claro que primero hay que hacer la guerra para cambiar todo esto y entonces vivir en una sociedad pacífica. Sí, ¿no? Entonces creo que es un tema muy complejo el hecho de si actualmente la lucha armada en el Estado español tiene futuro o no. Yo creo que toda resistencia contra el sistema capitalista es al menos más que respetable. Que la gente que condena la lucha armada y encima se define comunista no tiene, o sea, tendría que analizar la historia porque es una contradicción brutal. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. No sean sosos, ponte pedriña junto a los tilos, preséntalos en nuevos acontecimientos en tu city. Me ves cambiando el mundo y me dices gilipollas. Nos vemos en la cárcel, tú como carcelera cabrona y yo el preso de tu corazón, es broma. En el módulo abierto ya no hay barrotes, somos Fournier y dar ponemos puntos en la CIE. Podré acabar aislado en un régimen fiel, podré pirarme a mi hermano mago para ti es el salvaje. En la tarde campo buscaré el monte, lo intentaré, pero de momento no. Aún nos queda mucho que deciros. Aún tenemos muchos proyectos que cumplir. Aún nos quedan ganas de cantar y contagiar a multitudes. Aún seguimos estando en las nubes. ¿Para qué mentirnos? La clave de mi micro es que no doy el cante. De freestyle se aguante, niño de alambre. Hacemos rap como costumbre. Mis letras no te hablan de cumbres, te hablan de mí. Me llaman Hype, arrivederci, niñato. Solo somos dos chalados que te hacen sudar con él. Venga, nos vemos en la cárcel. Tú como carcelera, cabrona. Y yo el preso de tu corazón, es broma. No estoy a Metadona, estoy a rap. 24-7 pa' esta mierda. Venga, nos vemos en la cárcel. Tú como carcelera, cabrona. Y yo el preso de tu corazón, es broma. No estoy a Metadona, estoy a rap. 24-7 pa' esta mierda. A nuevo estilo, mente y manos. Mi hombre de artes, tú acabado envuelto ahora mi secta. Les hora neta para dar. Y voy reales, quedan pocos que lo sean. El tiempo pasa y te coloca en tu lugar. Enderezar el rap no es poco. Vengo a reventar la escena. El niño de alambre y el dardo. Vamos a hacer my way como Frank Sinatra, nena. Eres la Cleopatra de este niño que te espera. Y es que no es por vocación, señores, porque soy vivo. El tiempo que vale la pena es el que vivo hoy. Así que entrena, constancia es nuestro lema. Somos Fournier y Dante, esto nos vemos en la trena. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Nos vemos en la cárcel, tú como carcelera, cabrona. Y el preso de tu corazón es broma. Metadona, estoy a rap. 24-7. Venga, nos vemos en la cárcel, tú como carcelera, cabrona. Y yo el preso de tu corazón es broma. No estoy a Metadona, estoy a rap. 24-7, pa' esta mierda, mierda, mierda, mierda, mierda. Yeah. ¿Qué pasa? Mierda. 24-7 pa' esta mierda.